Hola, hoy voy a hablar de qué es el rock, cómo se manifiesta en Latinoamérica y también voy a dar mi opinión sobre este género musical. De madrugada desperté, pensando en la noche de ayer, y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que... Bueno. ¿Qué es el rock? El rock es un estilo musical creado en la década de 1970 como una derivación del rock and roll. Se caracteriza por los ritmos y melodías complejas que tiene. Su instrumentación es bastante fija, tiene la guitarra eléctrica, el bajo, el teclado y la batería. El ritmo que más, como que más atrae a la gente que tiene este género es la potencia del bajo y la batería. Todo esto hizo que se desarrollaran variantes del género como el pop, el heavy metal y el punk. En Latinoamérica, este género se dividió en dos. La primera parte fue la que intentó suavizar el género para que la música tranquilice. En cambio, la segunda parte, en vez de cambiar el género, siguió igual que en Norteamérica, que recordemos que el rock se creó en Estados Unidos. Bueno, yo pienso que el rock cambió al mundo, porque pasó de ser un mundo con opresión a un mundo donde la música servía como la voz de la gente, y también era un rock que se podía bailar, a comparación con el de ahora, que no hay como una manera precisa de bailar. Muchas gracias por haber escuchado el podcast. Espero que les haya gustado. Soy Ignacio Buffoni. Nos vemos.